Hola, ¿qué tal? Dime cómo le va. Se hablan de más, dime qué más da. Tú te ves bien nice. Tu cuerpo es un paradise, ay. Que mami se hace tan lejos. Obsesiono con tocarte, yeah. Mami, que rica tu espalda. Quiero hacerte un arte, baby. Yo quiero verte desnuda. Baby, ¿por qué no te apuras? Pa' darte. Te llevo de ida y de vuelta para amarte. Yo quiero verte desnuda. Baby, ¿por qué no te apuras? Pa' darte. Llevo de ida y de vuelta para amarte. Dame break, de esa boquita, mami, quiero un taste. Hoy quiero romperte como la ley. Uri en la movie, mami, dale play. Quiero sentir tu fuego. No hay mañana si contigo me quemo. Después de mí no va a haber nadie nuevo. Y si te va mal, pues nos vemos luego. Mi fantasía es cumplir tu fantasía. Quise evitarlo, pero es que no puedo. Te lleva al fondo de bikini. Enfócate, madam, you can see me. Provocativa, tú una diva, me hace sentir chilling. Seré fuego, pues quémame con tu feeling. Ven, te quito esa victoria. Sin hablar, el pasado es historia. Dime si estás puesta para una ceremonia. 24/7 no sales de mi memoria. Interesante, interesante. No eres cubana y ya brillas como un diamante. Fanática que hasta mi nombre te tatuaste. No es mexicana, pero le encanta el picante. Yo quiero verte desnuda. Baby, ¿por qué no te apuras? Pa' darte. Te llevo de ida y de vuelta para amarte. Yo quiero verte desnuda. Baby, ¿por qué no te apuras? Pa' darte. Te llevo de ida y de vuelta para amarte. Por esa razón fue que me mantuve. Soñando que te besaba, mujer, jamás me detuve. Pero muestro tu realidad, bajame de esta nube. Para poder tenerte y sentir que contigo estuve. Me sentía en el espacio, tocando tu pelo lacio. Haciéndolo despacio, baby, en el palacio. Y me levanto, me siento como Lilo sin Stitch. Como un niño que quiere cumplir su sueño, make a wish. Y pasa, y pasa, y pasa, y pasa el tiempo. Y todavía no te tengo. Y pasa, y pasa, y pasa, y pasa el tiempo. Mami, tírame para comernos. Yo quiero verte desnuda. Dime por qué no te apuras. Pa' darte. Te llevo de ida y vuelta para amarte. Yo quiero verte desnuda. Dime por qué no te apuras. Pa' darte. Te llevo de ida y vuelta para amarte.